Oh yeah. Merry Christmas. Estamos escuchando El Niño del Tambor de Audio Adrenalina en su versión inglés. Hola chicos, bienvenidos. Estamos en el sexto episodio de Alto Voltaje. ¡Comenzamos! Existen miles de sonidos que cautivan nuestros sentidos. Miles de frecuencias que atrapan nuestras mentes. Contenidos malos que deforman nuestras conductas. Renueva tu mente, tus pensamientos, tus sentidos y prepárate para recibir un alto voltaje, la descarga que necesitas. Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro sexto episodio de podcast Alto Voltaje. Pues nosotros estamos aquí reunidos en los estudios con una tarde soleadita, día lunes. Le doy la bienvenida a Mr. Nat. Hola Nat, y también le doy la bienvenida a Diana. Hola Mariel, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios, con un fin de semana maravilloso. Y bueno, entre nosotros tenemos a una voz sexy, sensual, atrevida. Y aunque está calladito, ahorita que lo escuchen hablar, se darán cuenta del por qué decimos eso. Bienvenido, Mac. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¡Bien! Muy bien, Mac. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bueno, y además tuvimos varias actividades, pero creo que ha sido de bendición. Esperemos que estemos aquí para dar lo mejor. Y tú, Diana, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Yo creo que este fin de semana, como dices, va a ser de bendición. Y pues aquí bien con ustedes, en un momento alegre y con el programa. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo con ustedes que fue un fin de semana lleno de bendiciones. Creo que muchos chavos que asistimos al Navifest nos fue de gran bendición, y para aquellos que no pudieron asistir, sabemos que tendrán de igual manera un gran inicio, tuvieron un gran fin de semana. Asimismo, también estuvieron en el Congreso 2010 Revolución, Mr. Nat. En esta actividad pues fue también de gran bendición para él. Y pues un fuerte y saludo caluroso a... hermoso, a Harumi, que pues fue de gran ayuda para nosotros el que haya ido con Nat, porque pues fue nuestra enviada especial. Y pues sí, de un saludo y un fuerte abrazo de parte de los tres, y un super beso así, ¡mua!, de Mr. Nat. Y bueno chavos, en este episodio vamos a hablar sobre las posadas. ¿Qué tienes por posadas, Maribel? Híjole, pues así en particular, o buscándolo en un diccionario, en la computadora, o en muchos casos, yo creo que definimos posadas como una fiesta, ¿no? Una fiesta pagana. Porque mucha gente simplemente lo hace por diversión, por asistir, por convivir, y no tener una convivencia como nosotros a veces las llegamos a tener, ¿o no, Mac? Así es. Y bueno, el origen viene realmente desde el nacimiento de Jesús. De ahí se toma el concepto de posada, porque Jesucristo, bueno, en este caso María y José, iban a pedir posada en un lugar, en un mesón. Entonces ellos llegando a Jerusalén, buscaban dónde iban a ser Jesucristo. De ahí se toma el concepto de posada. Sin embargo, actualmente en nuestros días, pues este tipo de situaciones es más pagano, porque empezamos a ver muchas cosas, como qué serían. Claro, se pierde el sentido del tener una posada, y ahora lo toman como tradición, ¿no? Es lo que decía al principio, se hace simplemente con el fin de disfrutar lo que el cuerpo pide, que ya sea bailar, comer, sin llegar al punto que tú decías, que es celebrar la venida de Jesucristo. Porque nosotros como cristianos, ustedes chavos, lo saben que es como decimos, Navidad se acerca, ya nos huele a Navidad. Es una fiesta, pero para celebrar que Cristo viene, no celebrar que Cristo vino. Efectivamente, y además, pues es el recordar y vivir aquel maravilloso día que Él nació y que estuvo durante en esta tierra, porque realmente Él estuvo. Pero el concepto de posada, pues es pagano. Y actualmente, bueno, en este caso como cristianos, nosotros no le llamamos posada. Más que nada son noches invernales, un momento de convivencia. Y además, pues tenemos muchas cosas. Sí, estoy muy de acuerdo con ustedes, en algunas posadas me ha tocado ver en eso de que rompen la piñata. Yo creo que en ese sentido es un sentido pagano, no sé, ¿tú qué piensas, Mariel? O es cuando el simple hecho de asistir a una posada fuera de las personas que no conocen el significado o que están llenos en el Espíritu Santo, se llega a tener lo que veíamos en el podcast pasado, son las contiendas, bailes, peleas, que todo eso acarrea problemas. ¿Por qué? Porque lo hacen con el fin de disfrutar sin llevar a cabo el verdadero significado, y es lo que vemos. Muchos de nosotros, hemos asistido a una posada y vemos lo que se hace, lo popular, rompen piñatas, comida y todo, pero después de eso, ¿qué se hace? El baile. ¿Y eso qué acarrea? Es como nos comentaba por ahí una personita, de que actualmente asistir a una posada atrae problemas, llega a haber muerte, porque no lo hacen con un fin, sino simplemente actúan por actuar. Sí, el sentido propio no se da. El propósito realmente de una actividad así, más que nada, es el conocer, el llamar, el saber que Cristo vino a nuestras vidas, que ha venido aquí, pero que tenemos una esperanza. La esperanza es que Él va a venir por segunda vez. Como cristianos tenemos esta fe y esa convicción de saber que la Navidad no solamente es una fecha especial, no es solamente un par de días, sino debe estar presente en nuestros corazones. Debemos estar confiados en que Jesucristo vino, murió, resucitó, pero que también tenemos esperanza que Él va a venir por segunda vez por su rebaño. Sí, y hablando de Navidad, ¿qué esperamos de esta Navidad? Exactamente, ¿qué esperamos? Es como dice Mac, tener una esperanza, pero no solamente este 24, sino tenemos que tener esa esperanza durante los 365 días del año. ¿Por qué? Porque Navidad es todo el año. Navidad es disfrutar, es tener presente que Dios viene nuevamente, pero no nada más recordarle ese 24, porque es muchas personas hacen eso, toman Navidad como una simple fiesta y no tienen el deseo de conocer realmente el significado. Y agua, chavos, también no es asistir a las posadas. Nosotros como cristianos realmente es asistir a una actividad donde nos debe de llenar algo, no precisamente es baile, nada de bailes, convivencia entre jóvenes, tomadera, no, al contrario, debemos estar más que nada en la concentración con los jóvenes, como jóvenes estar en una actividad que nos llene de bendición. Sí, es llenar más que nada el Espíritu Santo y no llenar hacer lo que nuestro cuerpo necesita. Sabemos que como jóvenes tenemos inquietudes, a veces nos sentimos como apartados de los demás porque no contribuimos a los que ellos hacen, pero realmente, chavos, el asistir a una actividad que nos llene en el Espíritu Santo y que hable sobre Dios es de gran bendición. Y pues es como platicábamos, gracias a Dios, Diana, Mac y yo tuvimos la oportunidad de asistir al NaviFest, de cual fue de gran bendición, porque a pesar de que también rompimos piñatas, de que convivimos, de que cantamos, hablamos sobre, o sea, no perdemos el camino y el concepto de a quién hacemos eso, de cómo dirigimos las actividades, y tenemos un fin, que es agradar a Dios, lo que las posadas realmente no hacen, porque no tienen un fin como tal. Y sí, nuevamente recuerdo, les digo que no es posada. Para nosotros no es posada, es noche invernal, es un momento de estar en comunión con nuestro Dios, saber el motivo, y bueno, prácticamente es eso, muchachos. También otro caso donde observamos que en las posadas hacen, en cada calle ponen su casita y así un tipo de muñecos como representando la historia de Jesús cuando nació. Muchas personas van y dan el recorrido por las calles y van pocas. Y al momento en que se da la comida vemos un montonal de personas. Y en el 24 de diciembre vemos que arrullan a su niño Dios o lo visten. Y claro, no es criticar a las personas porque hay personas en que lo hacen con el fin de agradar a Dios, pero no se dan cuenta de que hacerlo a través de una imagen no es convincente y no es satisfactorio. ¿Por qué? Porque nosotros también lo podríamos hacer, pero como cristianos sabemos que no es agradar a la persona de lado haciendo eso, sino a la única persona que debemos de agradar es a nuestro Dios. Y es muy cierto lo que dice Diana. O el otro caso de que a veces ponemos o rompemos piñatas así con forma de diablitos o personas políticos o cualquier persona, lo hacen con ese fin de que creen que están golpeando al diablo. Pero chavos, ustedes deben de tener algo claro, que el romper piñatas no es malo, sino la forma y el fin que ustedes le den. Otra cosa muy clara que nos platicaba Mac es el que a veces muchas personas agarran sus maletas, sus trajes de baño, y sus choninos, y etcétera, etcétera, etcétera, y se dan vueltas a su manzana creyendo que durante todo el año van a salir de viaje. Y ustedes están de acuerdo que por obviedad no. Entonces, chavos, piensen antes lo que hacen, y Diana nos va a leer un versículo de la Biblia. Acuérdense, chicos, del cuarto mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es correcto este mandamiento, y aquí nos da claro el ejemplo en el cual decimos que, pues lo que estabas hablando, Diana, el arrullo de una imagen en la presentación de ahorita lo que pasó el 12 de diciembre, ¿sí? El celebrar a su Virgen, que realmente nosotros sabemos y estamos convencidos que, bueno, sí fue parte esencial de la vida de Jesucristo. Y como tal lo respetamos. Lo respetamos, sin embargo, ya más allá a una imagen que realmente no te ve, no te llena, bueno, pues es otra cosa, ¿no? O el simple hecho de que van a veces caminando hasta la basílica o arrodillados, ¿creen que eso los va a salvar del pecado? Es que, o sea, a veces yo siento que la gente es ingenua. Pero exactamente es eso, no hay que pensarlo. La gente es ingenua porque no le hemos hablado, porque simplemente nosotros no somos precavidos de decir: ay, mi vecina hace eso, pero ¿qué hacemos nosotros? No hacemos nada. No, Mariel, no es que sea ingenua, sino que saben lo que dicen los mandamientos, en los 10 mandamientos, y no lo hacen. Efectivamente, así es, muchachos, hay que ponernos las pilas para, pues, saber lo que debemos de hacer, porque ya prácticamente está en la Biblia. La Biblia lo dice todo, lo que tendrías que hacer tan solo en 10 mandamientos y en el último, que es el más importante que nos dio Jesucristo. ¿Qué cuál es? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que, ¿quién de ustedes ama a Dios con todo su corazón, su mente? ¡Yo! Aquí también nosotros lo amamos así. Y chavos, no actúen conforme nosotros queremos. Ni o sea, como les convenga. Exactamente, sino ustedes actúen conforme a lo que Dios quiere. No conforme a lo que su amigo, su novia, su hermano, su papá quiera. Sino lo que Dios quiere para ustedes. Recuerden que ustedes son dueños de sus decisiones y de sus actos. Y así como actúan mal, tiene consecuencias esos actos. Y chavos, no por el simple hecho de que ustedes hayan asistido a una boda, a una posada. Una posada. Posada, Mariel. Exacto. A una posada, ya pecaron. O sea, sí, pero no por eso se van a ir al infierno. O sea, no. Deben de arrepentirse de eso y hacer correctamente a los mandamientos que Dios manda. Claro, buscar a Dios y la salvación eterna. Claro. Así que recuerden, la única decisión la tienen ustedes. Y nos vamos con esta canción de Rojo, como ya habíamos hablado de él en el primer episodio, que se llama No me avergüenzo del Evangelio. Muy buena canción del álbum. Ay, creo que no lo tenemos, pero bueno, vámonos con ellos. En esta ocasión, en Banda de la Semana, tenemos algo especial. Sí, hicimos algo especial para ustedes, chavos. Hicimos un remix sobre todos los grupos cristianos que han compuesto música navideña. Así que esperamos que les guste. Tome nota para que Navidad o un Año Nuevo la pongan y así todos sus familiares conozcan lo que hace un cristiano. Así que vámonos. Esperemos que les gusten. Ropo pom pom, ropo pom pom, pom pom pom. Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se orientó en la tierra, ha nacido. Está y las nuestras vías de comunicación se las seguimos recordando. Nuestro blog es altovoltajepodcast.blogspot.com. Así también tenemos nuestro correo electrónico donde nos pueden escribir, mandar saludos en alto.voltaje3@hotmail.com. O como ya han escuchado, mi amiga María siempre dice lo del Face, y nos pueden buscar en el Face Alto Voltaje Podcast. Ahí le ponen en el link y van a poder encontrar todo lo referente hacia nuestro programa. Y también les seguimos invitando a que lo chequen. Y van a encontrar las fotos, videos, comentarios, testimonios sobre el NaviFest y sobre algunas otras actividades de las cuales hemos estado programando. Asimismo, también le queremos mandar un saludo especial que lo va a dar la voz sexy de nuestro programa. Club de admiradoras de Maciel. Pues un saludo muy especial y caluroso a Mayana de Brasil. Un fuerte abrazo y un beso. ¡Totototote! Muy bien. Bendiciones a Mayana. No, Mayana. También le queremos dar las gracias al comité organizador del NaviFest de Chicabasco, que permitieron que nosotros pudiéramos dar nuestro anuncio sobre el programa. Asimismo, a todos los chavos que asistieron, creo que fue de bendición dentro de lo que cabe. Cada quien se llevó un buen testimonio. Y también le queremos mandar un saludo especial a Víctor Manuel Contreras del Congreso de Revolución. Que igual estuvieron ahí presente Alto Voltaje con los grupos que estuvieron invitados. Un fuerte, caluroso abrazo a nuestro hermano. Sí, le damos las gracias a él porque permitió que Nat y Harumi pudieran estar en contacto con él y así poder tener información y darnos un buen testimonio, el cual también les recordamos que lo van a poder checar en el Face. Chavos, visítenos y recuerden que cuando juntemos las 1,000 visitas, vamos a armar nuestra fiesta. Eso lo hemos dicho y va a ser un compromiso. Así que, chavos, están invitados a seguir checando todas nuestras vías de comunicación. Y pues bueno, el tiempo ha llegado de decir bye. Así que esperemos que tengan una feliz Navidad en compañía de sus queridos amores, amigos, hermanos, primos, sobrinos, etcétera, etcétera. Que se la sigan pasando así súper chido. Y te agradezco, Mac, Diana y Mr. Nat, el tiempo que me prestan por estar aquí. Y así mismo a todos los que nos están escuchando. Que tengan feliz Navidad y nos vemos pronto. Gracias y les mandamos unos abrazos y muchos besos. Y no olviden que la Navidad es una esperanza de la vida eterna. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Bye!